Se cumple ya la una del mediodía, una y un minuto. Vamos en la recta final de la mañana de este viernes a fijarnos en una de las citas, además cita solidaria, de este fin de semana en nuestra localidad. Estamos hablando de una jornada de fútbol solidario organizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno en colaboración con el Lubrique Unión Deportiva y también con la Escuela de Fútbol, la Escuela Municipal de Fútbol. Así que, bueno, pues jornada, como decimos, solidaria, que llegará mañana por la mañana y que pretende recoger el mayor número posible de kilos de alimentos que irán dirigidos a Cáritas. Lo habíamos anunciado ya hace unas semanas cuando conversábamos con Olegario García, pero vamos a recordar la cita, ya decimos, porque bueno, pues llega mañana y además hay otra serie de iniciativas que está desarrollando a lo largo de estas Navidades la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Olegario García, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, cita solidaria que llega mañana sábado en lo que es el campo de fútbol aledaño al pabellón polideportivo, ¿no? Pues sí, es una cita de solidaria, de una jornada de fútbol solidario. Lo hacemos en colaboración con el Lubrique Unión Deportiva y también se ha sumado la Escuela Municipal de Fútbol. Esto fue, más que nada, fue iniciativa de Lubrique Unión Deportiva, que se puso en contacto, Modesto se puso en contacto con nosotros por si qué nos parecía hacer esta jornada para recogida de alimentos para Cáritas. Nos pareció estupendo porque Cáritas está en estos momentos muy necesitado de alimentos para abastecer a todas las familias que se acercan a ella por los motivos de la crisis, que lo están pasando algunas verdaderamente mal. Y en estos momentos toda la ayuda que sea que es poca, así que estuvimos prestos a hacerlo y nos pareció estupendo, y de aquí elogiar esa labor que hace Lubrique Unión Deportiva inculcándole a los críos, además de ese afán por el deporte, por la vida sana, le inculca también estos valores de solidaridad y compañerismo y a la vez de ayudar a las personas que se sienten necesitadas, esto de sostenerse los unos a los otros, y yo creo que hacen una labor buenísima. Además de la labor deportiva, esta labor social y esta labor de inculcarle estos valores a los que vienen detrás de nosotros. La verdad es que sí, ¿no? Además de lo que es de por sí ya, ¿no? El tratarse de una cita deportiva, el hecho, ¿no? De ese valor de la solidaridad para los más pequeños que van a participar, van a ser los protagonistas, ¿no? A lo largo de toda la mañana, desde las 11 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana serán los protagonistas. Primero habrá un partido de fútbol de pre-Benjamín, a las 12 el de los benjamines, y a la 1 vendrán los alevines de los equipos de Lubrique Unión Deportiva y la Escuela Municipal de Fútbol, que también se han unido a esta jornada solidaria. Se unieron en el momento que nos pusimos en contacto, se pusieron en contacto también Lubrique Unión Deportiva. Ellos no dudaron en un momento también en lanzarse también a organizar y a colaborar también con nosotros en esta recogida de alimentos, y yo creo que será una jornada muy bonita, y por eso yo quisiera alentar a la gente a que se acercaran, que vieran estos críos que son unas futuras promesas del fútbol, a lo mejor quién sabe lo que tenemos aquí guardado en Lubrique, y también a la vez pues ayudar con un kilo de alimento no perecedero, cualquier cosa que sea no perecedera, toda la ayuda que se lleve siempre será bien recibida, todo lo que haya aquí de más no sobra, es una campaña que estamos haciendo, porque ya digo, es una fecha en que la demanda en Cáritas es grande, y hay que, entre todos podemos echar una mano, pues mira, es una cosa muy buena. Lo cierto es que bueno, pues no se va a cobrar entrada, sino que lo que se pide, ¿no?, a las personas que acudan a que lleven esos kilos de alimentos, ¿no?, los que puedan, ¿no? Sí, es lo que le solicitamos a todo el que quiera acercarse a ver a los críos, que lleven un kilo de alimentos. Ellos también van a colaborar, creo que han previsto ellos también entre colaboradores, y a la vez que van a hacer esta mañana una jornada de fútbol estupenda, pues también van a colaborar y van a llevar, cada uno va a llevar también un kilo de alimento. Y además parece que el tiempo va a acompañar, eso es lo que dicen las previsiones, hombre, que siempre es mucho mejor. Hombre, esperemos que el tiempo nos acompañe, que es lo imprescindible, pues, y para que todo sea una jornada que salga redonda. Sobre todo porque se trata de los críos, hombre, y que puedan jugar con el sol, que parece que sí, que poco a poco se irá despejando el día, da lluvia para hoy, para esta noche, pero bueno, para ya mañana sábado parece que ya clarea y que tendremos sol, y bueno, porque sea un ingrediente más para que en definitiva se reúnan un buen número de kilos de alimentos, como bien decías, ¿no? Porque además la necesidad de, desafortunadamente, bueno, pues las necesidades son cada vez mayor por la situación económica, ¿no? Y Cáritas, bueno, pues lo tiene complicado en esa labor que realiza, porque la demanda es cada vez mayor, ¿no? Sí, la demanda es grande en estos momentos y lo tiene complicado. Es una, esta ONG, vamos, es la labor que hacen en Ubrique, encomiable, los voluntarios están haciendo una labor, vamos, que no se sabe cómo se puede agradecer, y es una ONG que la que realmente sabe las necesidades que hay en Ubrique. Es la única ONG en Ubrique que es la que, vamos, le corresponde esta labor, porque ellos saben quién son realmente las personas que le hacen falta y qué es lo que realmente le hace falta a cada familia de las que se acercan. Y ya te digo, la labor es encomiable, la que están haciendo Cáritas de Ubrique, y por ello es esta jornada que vamos a hacer, para que llenar los almacenes de esta ONG ubriqueña, para que puedan seguir con su labor asistencial. Además, bueno, destaca muchísimo también cuando se ve el propio cartel, ¿no? El hecho de que haya esa colaboración de colectivos, ¿no? Se trata de la movilización de un club deportivo como el Ubrique Unión Deportiva, en colaboración con la Escuela Municipal de Fútbol, que además, bueno, pues se pone en contacto con la Hermandad del Nazareno para que toda la recaudación vaya dirigida a otro colectivo como Cáritas. Así que esa movilización ciudadana y de colectivos es muy reseñable, ¿no? Sí, una movilización que mientras más gente y más colectivos apoyemos, mayor será la fuerza que podremos hacer y mayor será el llamamiento que podemos hacer entre todos para que esta jornada que queremos hacer de solidaridad sea todo lo fructífera que queremos. Estamos convencidos de que pasaremos de los 1.000 kilos seguro, porque va a ir muchísima gente y yo sé que van a colaborar, porque somos unos colectivos bastante grandes. El colectivo de la Escuela Municipal de Fútbol tiene muchísimos alumnos en su fila, el Ubrique Unión Deportiva, ya digo, todos los equipos que tienen y todos los críos que están en este club, y la Hermandad Nazareno también, con todos los hermanos que vemos, yo sé que participarán, una gran parte de ellos participarán en esta jornada. Pues recuerden, será mañana sábado en lo que es el campo de fútbol, situado junto al pabellón polideportivo, de 11 de la mañana hasta las 2 aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos hasta las 2 de la tarde durará los encuentros que se van a hacer. Ya lo saben, esa cita solidaria mañana sábado en nuestra localidad. Y aparte de esto, bueno, hay que decir que la Hermandad del Nazareno también está desarrollando otra serie de iniciativas durante esta fecha, como suele ser habitual, por ejemplo, pues el Belén Solidario, o también, bueno, hay que decir que visitarán la Ermita del Jesús, Su Majestad de los Reyes Magos, o sea que hay una serie de iniciativas que siguen ahí durante estas fechas, ¿no? Sí, durante esta fecha está el Belén abierto, está todos los días, estará abierto para que quieras acercarse a visitarlo, y también es un Belén solidario en el que se está recaudando algunos fondos que se destinarán este año para la Asociación de la Fibromialgia, por la Asociación Afibrón de Ubrique, que creemos que está un poco más necesitada que algunas este año, y hemos decidido que se lo vamos a dedicar a ello, la recaudación del Belén Solidario, que está teniendo bastante aceptación. Todo el que pase por allí verá que es un Belén un poquillo más grande que otros años, un poco más grande, y esta es una maravilla. El Belén es una maravilla como está montado, con todos los detalles que tiene, muchos detalles muy ubriqueños algunos de ellos, y vamos, que yo creo que está gustando bastante. También tenemos la exposición fotográfica de un año de hermandad, donde se puede ver una extensa exposición fotográfica de todas las actividades que la Hermandad del Nazareno hace durante todo el año. Una colección de más de 400 fotografías donde se pueden ver todo lo que hemos hecho. Y también está desarrollándose el concurso, el certamen de dibujo allí, de dibujo navideño, donde todos los críos que quieran acercarse tienen allí una mesa, tienen lápices, tienen colores, tienen de todo papel, para hacer un dibujo en el que ellos expresen lo que para ellos la Navidad, expresen cosas navideñas, y le ponen su nombre detrás, lo echan en una cajita que tenemos allí preparada al efecto, y allí pues sacaremos los dibujos, los apartamos por edades y elegimos siempre los que más consideramos que se acercan más al espíritu de la Navidad, los más originales, lo que la ocurrencia más graciosa que ha tenido los críos. Y el día 5 de enero, los Reyes Magos de Ubrique, al terminar la cabalgata, se acercarán, como viene siendo ya tradicional durante ya un montón de años, hasta la ermita de Jesús, donde le darán un regalo, un obsequio a estos niños que han participado y han sido elegidos como los dibujos más significativos de Navidad. Y también, pues, todas las personas que quieran que se les dé su regalo a los niños, pues también lo pueden hacer. Yendo allí a la hermandad, se solicita allí o se pide y ya se hacen las gestiones para que los Reyes Magos esta misma noche allí en persona les den el regalo a los niños, niños y mayores también, porque de todo hay. Y es una jornada verdaderamente, bonita y muy emotiva cuando llegan los Reyes. Se arrodillan ante el niño Jesús, allí de la bendición lo recibe el cura párroco de nuestra iglesia, y seguidamente dan los regalos, y las caras de los niños de asombro son alucinantes, y no solo niños, sino algunas personas mayores que cuando se nombran a que vayan a recibir el regalo para ver la cara. Es un momento muy muy emotivo, muy bonito, que yo creo que no se lo debe de perder nadie, y así lo hacen, porque verdaderamente la Iglesia de Jesús se llena de gente esta noche del 5 de enero, cuando pasa la cabalgata ya por las puertas, por la calle al lado de la ermita, muchísima gente se vienen hasta la ermita para esperarlos allí, y recibir a su majestad de los Reyes y ver todo el acto que tiene lugar después de la cabalgata. Pues son actividades que todavía quedan por delante, además de las que ya se han realizado en estas Navidades, y bueno, pues todo lo que comentamos también en su momento de iniciativas que con este arranque de año pone en marcha la hermandad, ¿no? Sí, ya este año, durante el triduo, ya dimos a conocer el nombre del pregonero de la Semana Santa, que ya le entregamos las tapas del pregón a don Francisco Collado Gago, y dimos a conocer también las jornadas por la integración, de que empezarán ya seguidamente de los Reyes Magos. La semana siguiente ya empezamos con las jornadas por la integración. Y está también, este año que es año electoral, en nuestra hermandad, están a disposición de todos los hermanos de nuestra hermandad el censo para la verificación de datos de todas las personas que tienen derecho a voto en nuestra hermandad, que son aquellos que tengan mayor de 18 años y que tengan 2 años de antigüedad en la hermandad. Pueden pasarse por la Iglesia de Jesús y también por la ermita de San Antonio, donde en estas dos sedes que tenemos estarán a disposición unos censos donde se pueden mirar los datos, si son correctos, si no son correctos, para posibles alegaciones. Eso estarán a disposición hasta primeros de febrero, estarán a disposición de los hermanos para que puedan hacer las alegaciones oportunas si las hubiera. Y a partir de esa fecha, pues todo el que quiera presentar candidaturas ya lo podría hacer. A partir ya de después ya daremos el comunicado de que ya está abierto el plazo para presentar candidaturas para la nueva Junta de Gobierno de nuestra Hermandad de Nazareno. Pues ya lo ven, una agenda cargada de citas, ¿no? Pues muy cargada, muy cargada. Bastante cargada. Tenemos la Semana Santa, la estamos preparando ya con bastante antelación. Ya tenemos fechas de triduo, fechas de quinario, fechas de Vía Crucis. Estamos preparándolo todo ya con bastante antelación, y ya cuando pasen los Reyes empezaremos a dar más información sobre ello, porque hay que prepararlo con bastante bastante premura, porque somos bastante hermanos los que participan ya, afortunadamente, en la estación de penitencia. El año pasado fueron más de 500 personas las que iban en el cortejo, y hay que sacar papeletas de sitio, hay que preparar las filiales, preparar todos los actos también de culto, de liturgia, todo lo que se va a hacer durante la cuaresma, y hay bastante trabajo. Así que un año, como decimos, el 2014 que llega, con muchísimas iniciativas y mucho trabajo para la hermandad del Nazareno. Pues nos vamos a quedar aquí 17 minutos sobre la una del mediodía, lo iremos comentando, por supuesto, a medida que se vayan acercando esos eventos. Lo que sí que no queríamos olvidar es esa cita solidaria mañana, esa jornada de fútbol solidario que pone en marcha la hermandad del Nazareno en colaboración con el Ubrique Unión Deportiva y con la Escuela Municipal de Fútbol. Así que enhorabuena a todos estos colectivos que se unen para recoger el mayor número posible de alimentos, de kilos de alimentos que irán destinados a Cáritas. Olegario, lo dicho, nos vamos a quedar aquí y muchísima suerte, que tengáis mucho éxito en esa iniciativa de mañana, porque eso supondrá desde luego un bien para las personas que más lo necesitan en nuestra población a través de Cáritas. Pues muchas gracias. Gracias, buenas tardes.